vida, damos muchas gracias que Él todavía nos presta la vida, la salud, las fuerzas para estar aquí domingo a domingo y este domingo también. Y pues vamos a continuar estudiando en su palabra, porque es su palabra la que tratamos de comprender y de a la vez transmitir a ustedes cada uno, cada vez que tomamos este púlpito, esperando que sea Dios el que nos conceda la sabiduría para hacerlo correctamente. Y el tema de hoy, ya por última vez para dejarlos descansar, va a ser aprendiendo del maestro. ¿Verdad? Aprendiendo del maestro, la parte número 15. Nada más esperamos a Gina. Muy bien, aparte número 15 le puse el reto, porque vamos a terminar con un reto. En fin, comencemos con la introducción. Las escuelas acostumbran a hacer exámenes de admisión. ¿Quiénes no han presentado exámenes de admisión? Para seleccionar a los más capaces, a los mejor preparados, a los que tengan mejores aptitudes para el estudio, etcétera, y de esta manera ingresar a esos aspirantes a su institución, ¿verdad? Así le hacen las escuelas. Escogen o tratan de escoger a las personas más capacitadas, más inteligentes, más preparadas, etcétera, etcétera. En contraste, el maestro de maestros, el Señor Jesucristo, no procede así. Él, cuando iba a iniciar su seminario teológico, por llamarle de alguna manera, que duró 3 años, cuando iba a iniciar su escuela, él seleccionó estudiantes de un bajo perfil. Él estudió personas de un bajo nivel, él escogió personas de un bajo nivel académico. No se fijó en lo intelectual, no se fijó en que fueran muy inteligentes, muy capaces, en que fueran políticamente destacados, etcétera, o académicamente destacados, sino buscó a personas por otros motivos. Y ahorita vamos a ver. Y quisiera que viéramos algunos de estos discípulos que escogió Jesús, y bajo el título o subtítulo de los discípulos antes. ¿Cómo eran estos discípulos antes de ingresar a la escuela de Jesús? En Mateo 4, versículos 18 y 19, Mateo 4, versículos 18 y 19 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Se fijaron? En Mateo 4, versículo 21 y versículo 22, tenemos otros dos discípulos más. Pasando de allí, dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí tenemos en este pasaje a cuatro hombres que entraron a la escuela de Jesús. No eran esos hombres, bueno, aquí si quieren repasamos: Pedro o Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan. Estos hombres, repito, no eran hombres destacados, no eran profesionistas con posgrados, no eran personas tampoco ricas de la sociedad, reconocidas, sino era gente común y corriente, como dice la misma Biblia, del vulgo, del pueblo, con un muy bajo nivel de conocimientos y quizá no eran muy inteligentes. ¿Cuál era su oficio? El de ser pescadores. Eso era lo que eran antes, cuando entraron a la escuela de Jesucristo, estos discípulos. Ahora vamos a ver los discípulos después. Los discípulos después. Miren, no importa realmente qué haya sido antes el discípulo. Lo que importa es qué es después de llegar a ser discípulo de Cristo, ¿no creen? Que haya sido antes, no importa. Lo que importa es cómo es ahora que ya es discípulo de Jesucristo. Y precisamente los mismos enemigos del cristianismo dieron el siguiente testimonio de dos de estos discípulos que acabamos de leer ahorita, Pedro y Juan. Vamos a ver en Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, versículo 13 dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, fíjense, eran personas que no eran destacadas intelectualmente, dice, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Vieron el después? Los mismos enemigos de Cristo, al ver a sus discípulos, dice la Escritura, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Jesús? 3 años, ¿verdad? 3 años estuvieron en la universidad de Jesús, ya les subí. Estos apóstoles, igual que los demás, no solo habían aprendido nuevos y elevados conocimientos que Jesús, su maestro, les había transmitido, sino sobre todo, sus vidas habían sido transformadas para conformarse de acuerdo con esos nuevos conocimientos. Ellos ahora habían cambiado su manera de ser. Ahora ellos pensaban como pensaba Jesús, tenían una manera de pensar como Jesús, tenían una manera de hablar como Jesús, tenían una manera de actuar como Jesús. Yo pienso que hasta sus ademanes y sus gestos eran similares a Jesús. Y por eso aquellas personas les decían, le reconocían que habían estado con Jesús. Habían cambiado sus vidas. Eran ahora unas nuevas criaturas. Como dice la misma Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, 17, muy conocido este pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No importa lo que hayan sido antes, hayan sido lo que hayan sido, ahora son nuevas criaturas porque están en Cristo. Y ahora se les reconocía que habían estado con Cristo. Pero no todos. China. Pero no todos. Se le queda viendo, pero no voltea. Hubo uno que no cambió. Ya saben quién es. Hubo uno que convivió con Jesús, que vio la vida ejemplar del Maestro Jesús. Hubo uno que escuchó las predicaciones, las enseñanzas de Jesús, que lo acompañó a todas partes, que vio sus milagros, prodigios y señales de Jesús. Y estuvo igual que los demás apóstoles, pero este no cambió. Su vida siguió siendo igual que antes. Este hombre fue Judas Iscariote. Él no cambió. Él no nació de nuevo, él no fue una nueva criatura, nunca, Judas Iscariote. Y hoy también hay personas en iglesias cristianas que tienen mucho tiempo. Quizá 3 años ya pasaron igual de asistir a una iglesia, o 10 años, o 20 años de asistir a una iglesia cristiana. Leyendo la Biblia, como ahorita están leyendo todos ustedes los pasajes de la Biblia. Escuchando domingo a domingo predicaciones sobre la palabra de Dios. Oyendo oraciones de hermanos a Dios. Cantando alabanzas con letras que honran y glorifican a nuestro Dios. Conviviendo con hermanos que sinceramente aman a Dios y le sirven. Y sin embargo, a pesar de todo, no han cambiado su vida. No ha habido cambios notorios en su vida. Antes de llegar a la iglesia y a Jesucristo, eran, por ejemplo, mal hablados, y el día de hoy siguen siendo mal hablados, siguen hablando con maldiciones. Cuando se enojan en su casa, regañan a sus hijos con maldiciones, se pelean con el marido, con la esposa, y se dicen maldiciones. Se agarran allá en el trabajo y se dicen maldiciones. Así era antes y así sigue el día de hoy también. Antes era mentiroso o mentirosa y sigue siendo mentiroso. sigue hablando mentiras, engañando a las personas, diciendo cosas que no son ciertas. Así era antes de venir a la iglesia y hoy sigue igual. Antes era una persona enojona, descontrolada, peleonera, y sigue siendo enojona, descontrolada y peleonera. No ha cambiado su carácter, su conducta. Antes era conflictivo, de esos que todos lo están viendo mal, todo lo que ven lo están nomás investigando a ver qué está equivocado, qué tiene error, esto no está mal, y criticando y murmurando. Antes eran así y hoy siguen igual siendo así, no han cambiado. Antes eran corruptos, tramposos, y siguen siendo corruptos y tramposos. Antes eran ladrones y siguen siendo ladrones. Antes eran avaros y hoy siguen amando al dinero. Antes eran adúlteros, infieles a su esposa o a su esposo, y hoy siguen haciéndolo todavía. No ha habido un cambio. Antes eran borrachos y otros, y hoy siguen siendo borrachos, siguen teniendo problemas con la bebida. No han cambiado. Un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, 20 años asistiendo a una iglesia y siguen igual, prácticamente igual. Y hoy yo quiero terminar esta serie de mensajes tituladas Aprendiendo del Maestro y les pregunto, ¿hemos aprendido del Maestro? ¿De veras hemos aprendido del Maestro? Y no me refiero a los conocimientos, me refiero a que si nuestra vida, nuestro comportamiento ha cambiado de manera de parecernos al Maestro Jesús. ¿Ha pasado eso en nuestra vida? ¿Cuántos años llevamos asistiendo a la iglesia, ya sea esta o a otra iglesia cristiana? Súmenle, ¿cuántos años llevan? Algunos quizá lleven un año, tienen poquito, otros 3, otros 5, otros 10 o más años. Y yo les pregunto, Gina, la siguiente frase, ¿qué? Ay, no, ahí estaba atrás. ¿Qué clase de discípulo de Jesús somos? ¿Qué clase de discípulo de Jesús? ¿Como Pedro y Juan, que se les reconocía que habían estado con Jesús? ¿O somos como Judas Iscariote, que por cierto vendió a su maestro por unas monedas? ¿Qué clase de discípulo somos el día de hoy, después de tener cierto tiempo asistiendo a la iglesia y habernos acercado a Jesucristo? ¿Pueden contestar sinceramente esta pregunta y decir, nosotros somos ahora como Pedro y Juan? ¿Hemos cambiado? Vamos a pasar al punto número 1 de este mensaje. Este se subtitula Vidas Ejemplares. Vidas Ejemplares. Hemos estado hablando en esta serie de Jesús, de su vida, para tomarla como ejemplo para nuestra propia vida. Y sí, Él es el ejemplo perfecto para nuestra vida. Él no tuvo ningún error, ninguna equivocación, ninguna mancha. Nada podemos decir que hizo mal. Todo lo hizo bien, todo lo hizo correcto. Es el ejemplo perfecto, sí. Pero no solamente de Jesús podemos aprender e imitar su ejemplo. También de otras personas podemos aprender su buen ejemplo e imitarlo, ¿no les parece? Guardando las distancias con Jesús, no, nadie es perfecto en todo, pero cuando menos hay algunas cosas que podemos imitar, que podemos copiar de lo bueno que hacen otras personas. No todo, porque no son perfectas en todo. La misma Biblia nos invita a que imitemos a esas personas, que sean buen ejemplo. La Biblia nos dice que lo hagamos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 7, y dice así, Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y luego que dice, e imitad su fe. ¿A quién van a imitar? Ya no está hablando de Jesús, ¿verdad? Está hablando de otra persona. Y nos está invitando a imitarla, dice la Biblia. En la Biblia tenemos otros personajes aparte de Jesús que fueron ejemplo para las personas de su tiempo y siguen siendo ejemplo para nosotros en este tiempo. Y vamos a ver algunos de estas personas que en la Biblia y qué cosas les podemos aprender como ejemplo para nosotros tomarlo y seguirlos también. ¿Les parece? Vamos a empezar por un hombre tremendo. Y ese hombre se llama Job. Job, ejemplo de integridad. De integridad, de un hombre íntegro. Job capítulo 1, versículo 8. Job 1, versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, fíjense, Dios le está hablando a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo Dios. Esta es la opinión de Dios acerca de Job, no es la opinión de un hombre común y corriente, un hombre que puede ser engañado por las apariencias, ¿no? Porque nosotros nos pueden engañar las apariencias y decir, ¡ay, qué bueno es Bruno, qué bárbaro, qué a todo dar! Y quién sabe qué cosas haga por allá Bruno. Pero Dios es omnisciente y conoce, perdón Bruno por usarte de ejemplo, Dios es omnisciente y conoce todo lo que hay adentro de nosotros. Y Él es el único que puede hacer un juicio perfecto. Y Él hace este juicio de Job y dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se fijaron? Esa es la opinión de Dios. ¿Cuál será la opinión de Dios acerca de nosotros? ¿Qué dirá Dios acerca de mí? ¿Qué dirá Dios acerca de ti? Bueno, vamos a ver algunas de las cualidades que tenía Job y que podemos imitar de él. ¿Les parece? Inciso A, intercedía diariamente por sus hijos. Pregúntate si lo estás haciendo papá o mamá. Intercedía diariamente por sus hijos. Dice Job capítulo 1, versículo 5, que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10 hijos. 10 holocaustos todas las mañanas. 10 oraciones todas las mañanas. ¿Cuántos hijos tienen? 3, 2. Una oración por cada hijo en la mañana. Dice, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿No les parece, padres, que eso es una buena cosa que podemos imitar de Job? Todas las mañanas levantarnos y orar a Dios por nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos dicen yo lo voy a hacer? Yo lo voy a hacer a partir de la próxima mañana, si Dios me lo permite, que sea el lunes y después el martes. Esperemos que sí. Bueno, vamos a tomar e imitar a Job en eso. Inciso B, aceptación cuando perdió sus bienes y a sus hijos. Estuvo tremendo esto que le pasó a Job. En un momento dado, Dios permitió que el diablo le tocara, le quitó casi todos sus bienes, sus propiedades que tenía en animalitos, y todavía más le quitó la vida de sus 10 hijos. Imagínense lo que es eso. No me lo puedo imaginar eso yo. Pero vamos a ver cómo reaccionó Job. Entonces Job dice, Job capítulo 1, versículo 20 y 21. Job 1, 20 y 21. Entonces entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Renegar de Dios, reclamarle a Dios, quejarse contra Dios. ¿Por qué me los quitaste, Señor? ¿Han oído esa expresión? Sí. ¿Y qué hizo Job? Se tiró en el suelo, dice, y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se acuerdan de las promesas que se hacen cuando se casan? Prometo, ¿verdad? Los votos. Yo prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, ¿verdad? Y en pocas palabras, en las buenas y en las malas, ¿verdad que sí? Bueno, algo que podemos copiar de Job es también el siguiente inciso, Gina, es que él fue fiel a Dios en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Miren el siguiente texto. Job 2, capítulo 9 y 10. Versículos 9 y 10. Job 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tomen en cuenta cómo se sentiría la mujer. Ella también acababa de perder 10 hijos, igual que Job. ¿Sí o no? ¿Cómo se sentiría? Parece ser que la mujer de Job no tenía el carácter que tenía Job. Y no se aguantó. Ella seguramente sí estaba renegando contra Dios por lo que había pasado. Ella seguramente sí se estaba quejando contra Dios por lo que le había pasado. Y ve a su marido que no hace algo, que no lo oye decirle algo a Dios. El esposo hubiera querido escuchar a Job que dijera, Dios, ¿por qué me hiciste esto y aquello? Y no le oye quejarse. Y entonces le dice, ¿aún retienes tu integridad? Le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Y luego dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatuas, fíjese cómo lo dijo, fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ante las palabras impropias de la mujer, porque estaba dolida, Job le contesta ciertamente de una manera áspera. ¿Cómo le llamó? Fatua. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Así le dijo Job. Seguramente la mujer dijo, ¡ay, qué feo me habló! Se ha de haber sentido. ¡Ay, me habló muy feo! Pero les pregunto, ¿pecó Job por decirle eso? Dice la Biblia que no pecó con sus labios, por haber reprendido a su mujer por lo que le dijo, por quererla poner en contra de Dios. Inciso D, con todo esto, él decidió ser fiel a su esposa. A mí me impresiona este versículo que vamos a leer, Job 31, versículos 1 y 2, y a cualquier hombre lo reto a que haga este pacto. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿Cómo ven? Otra vez me voy al Sermón del Monte que dijo Jesús. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mire, nada más con mirar a una mujer y la desee, ya adulteró con ella en su corazón. Y Job dijo, yo hice pacto con mis ojos para no cometer adulterio ni con mis ojos. ¿Se fijaron? ¿Cómo voy a ver yo otra mujer que no sea mi esposa? De ninguna manera, porque entonces ¿qué galardón voy a recibir de arriba? ¿Cómo ven? Está tremendo, ¿verdad, Job? Tiene muchas cosas que podemos imitar. Una última, inciso E, misericordioso con el necesitado. Este también me deja chiquito. Job 31, versículos 13 al 22. Nada más voy a tomar algunas partes, porque está muy largo el texto, pero dice, él dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo, por ejemplo, no le hubiera pagado su salario, lo hubiera tratado mal, etcétera. Dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. No sé si alguno de ustedes ha hecho esto, que se siente a su mesa a comer, pero antes salga y busque a alguna persona indigente o algún niño que ande pidiendo por ahí y lo invite a comer a su casa. Eso hacía Job. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, él mismo se maldice y dice, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado. Él practicó la misericordia. No podía pasar a alguien enfrente de su casa necesitado sin que le ayudara. Que no tenía para comer, lo invitaba a comer a su casa, lo sentaba a la mesa a comer junto con él. Que no tenía que vestirse, le regalaba ropa para que se vistiera. Y en aquel tiempo la ropa era muy, muy cara y muy difícil de tener. Bueno, este fue Job, ejemplo de integridad. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente, Abraham. Ya acabamos eso. Abraham, ejemplo de fe. Ejemplo de fe. A Abraham se le llama en la Biblia el padre de la fe. Es un hombre que tuvo fe en forma de confianza en Dios. Confianza en Dios. A pesar de cosas que pudieran parecer adversas, él confió en Dios. Por ejemplo, inciso A, cuando dejó su tierra. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré? Y él no era un jovencito cuando se lo dijo. Yo una persona grande cuando le dicen, oye, salte de tu tierra, de tu país, de tu... No, hombre, yo aquí ya me quedo. ¿Verdad? Ya no se quiere uno mover. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y dice, y salió sin saber a dónde iba. Él simplemente obedeció. Salió sin saber a dónde iba. Inciso B, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo Isaac, tu único. Él tenía una esposa, nada más, se llamaba Sara, y con ella tenía un solo hijo llamado Isaac. Y había tardado muchos años en que pudiera tener ese hijo, porque su esposa era estéril. Y después de mucho tiempo en que por fin Dios les concede tener un hijo, ahora le dice Dios, quiero que ese hijo me lo ofrezcas en holocausto para mí. Génesis 22, versículos 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo y ¡zas! No es cierto. No lo mató, ¿verdad? En el último momento Dios envió un ángel y dijo, párate Abraham, detente, ya conozco que no me niegas ni a tu propio hijo, eres fiel. Pero él lo iba a hacer, lo iba a hacer. Aún estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Quizá tú que estás aquí presente, tu hijo te estorbe para servir a Dios. Sacrifícalo, te dice el Señor. Hazlo a un lado y sígueme. Y sígueme. Bueno, ese fue Abraham, y podríamos más cosas decir de él, pero ahí le dejamos. Un ejemplo más, Daniel. Ejemplo de honestidad. Ahorita esto está de moda, muy, muy de moda. Hay una mujer en la cárcel ahorita muy famosa. Y muchos más que deberían estar. Pero no vamos a hablar de política. Daniel capítulo 6, versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Vamos a recordar, ¿quién era Daniel? Daniel era un hombre que había sido capturado en Jerusalén, y era judío, había sido traído como esclavo hasta Babilonia, hasta el imperio de Babilonia, y ahí llegó como esclavo, sirviente. Pero ahí fue escogido por sus capacidades y lo empezaron a promover. El rey se agradó de él y el rey tenía favor hacia Daniel. Y lo empezó a ascender políticamente. Y los demás empezaron a poner celosos, se pusieron a poner envidiosos y buscaron alguna manera para acabar con Daniel, para desacreditar a Daniel y que cayera del pedestal en que lo tenía el rey y entonces ellos subir, ¿me entienden? ¿Y qué hicieron? Vamos a buscarle por ahí en su administración, a ver qué acto de corrupción tiene Daniel, a ver qué cosas ha hecho indebidas, a ver qué ha tomado por ahí, enriquecimiento ilícito, alguna de esas tranzas que luego se hacen los que están en autoridad. Pero dice la Biblia que lo buscaron, la ocasión para acusar a Daniel en relación con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué pasaría si hiciéramos el día de hoy algo así con algunos de los que están ahorita en el poder y con autoridad? Qué gran ejemplo, ¿no?, para nuestro tiempo. Un gran ejemplo. ¿Cuántos Danieles habrá el día de hoy? Pues, quién sabe. ¿Habrá? La pregunta será, ¿habrá? Bueno, vamos a pasar ahora a un ejemplo con mujeres. Ahí les van las mujeres. Ruth. ¿De qué fue ejemplo Ruth? De amor a la suegra. ¿Dicen amén? Uy, se oye bien quedito, ¿verdad? Amén. No, apenitas si se oye. Ruth fue una mujer que da ejemplo a las mujeres de amar a su suegra, a la mamá de su esposo. Esa relación siempre es difícil, ¿verdad? Siempre tiene problemas. Ya es clásico. Bueno, esa es la regla. Hay excepciones. Pero la regla así es. Y vamos a ver Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17. Ruth 1, 16 dice: respondió Ruth, después de que Noemí le dijo, ya déjame, ya yo me voy por mi lado. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cuántas nueras le pueden decir eso a su suegra aquí? Amén. No se oyen, bueno. ¿Ven cómo tenemos cosas que aprender e imitar de personajes bíblicos aparte de Jesús? Tenemos cosas que aprender, ¿verdad? E imitar. Nos falta todavía otro ejemplo más, este es hombre, Esteban. Ah, bueno, me faltó esta parte. Fíjense la opinión que tenían las mujeres del tiempo de Ruth. acerca de Ruth. O sea, las vecinas, que siempre nomás están viendo. Bueno, fíjense lo que decían de Ruth. Ruth capítulo 4, versículos 14 y 15 dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Ándeles, ¿cómo ven? ¿Cuántas nueras aquí son de más valor que siete hijos para su suegra? Bueno, ahora sí, saben que debemos tener buen testimonio los cristianos en todo. Pero hay algo que quizá nunca han pensado, en que también debemos tener buen testimonio. Yo se lo he pedido varias veces a Dios en oración. Es a la hora de morir, en la actitud que tengamos para enfrentar la muerte. Cuando ya nos digan, si es que nos llega a dar ese caso, usted tiene una enfermedad, ya no le queda nada más que hacer, le queda tanto tiempo de vida. ¿Qué actitud vamos a tener frente a la muerte? Pudiera ser como Ezequías: Señor, ¿pero por qué? Si yo me he portado bien, yo he sido bien bueno, yo he predicado en Jericim y quién sabe qué. ¿Se acuerdan? Ezequías, el rey. Y Dios le dijo: está bien, te voy a dar 15 años más. Pero quiero que vean este ejemplo de un hombre que supo morir dignamente como cristiano. Esteban, ejemplo de cómo muere un cristiano. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Él, por estar predicando a Jesucristo, lo tomaron, lo llevaron los judíos enojados y lo mataron a pedradas. Y dice aquí Hechos 7, versículo 50, y apedreaban a Esteban mientras él se quejaba y le decía: Señor, ¿pero por qué me hiciste eso? ¿Verdad que no? Él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo ven la manera de morir de Esteban? ¿Murió quejándose? ¿Murió maldiciendo a los que lo mataban? ¿Murió deseándoles lo peor? Señor, que les caiga gangrena, lepra y después se los coman los cuervos. No. Él murió en paz, murió confiado, murió perdonando a sus enemigos y sobre todo murió testificando de Cristo. Así murió Esteban. Ojalá que así también muramos nosotros cuando nos toque. Es el ejemplo a seguir. Y qué fácil es caer en la tentación de quejarse cuando las cosas salen mal, ¿verdad? Cuando no salen como nosotros esperamos, qué fácil es quejarse. Leía yo una biografía de Billy Graham y su esposa, y decía en una parte que en una ocasión, él ya es un hombre de muy edad avanzada, y cuando ya tenía una edad bastante avanzada y todavía vivía su esposa, pues ya ven que con la edad, pues que duele por aquí, duele por allá, y más bien donde no duele, ¿verdad? Y él se estaba quejando: ay, por acá, ay, esto me duele, y cómo me siento por aquí. Y Ruth, su esposa, le dijo: cállate, no te quejes y muere como cristiano. Así le dijo. No te quejes y muere como cristiano, le dijo. Bueno, hay que morir como cristianos. Un último ejemplo, no podía pasar a Pablo. Pablo, un evangelista ejemplar. Así que cuando su marido se queje, hermana, dígale así: no te quejes de que te duele este o el otro. Aguántate y muere como cristiano. Pablo, un evangelista ejemplar. Escribiendo a la iglesia de Corinto, Pablo escribió una frase muy fuerte. Bueno, no fuerte, muy atrevida. Primero a los Corintios capítulo 11, versículo 1. Fíjense qué atrevimiento de Pablo. Dice en 1 Corintios 11, 1, sed imitadores, no dice de Cristo, dice de mí. Así como yo, de Cristo. ¿Cómo ven esta frase de Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Yo hace muchos años oí un predicador que dijo, aquí Pablo estaba lleno de soberbia, hizo pecado de soberbia porque estaba diciendo, sed imitadores de mí. Él se estaba creyendo muy arriba. ¿Será cierto? Yo pienso que no. Primero porque está inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Yo creo que él tenía razones suficientes, aunque no fuera perfecto, pero tenía muchas cosas buenas que nosotros y la gente de su tiempo le podía y le debía imitar. El Señor Jesús dio un mandamiento ya al final de su partida, allá en la Gran Comisión, Mateo 28, 19, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo voy a repetir, id y haced discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Y Pablo fue una persona, un cristiano que cumplió al pie de la letra, o sea, literalmente, esta gran comisión. Él no se conformó con ir y predicar a la colonia de enfrente, la colonia del norte, la colonia del sur, en su ciudad. No. Jesús había dicho, sí, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, pero después en Judea, luego en Samaria y luego en lo último de la tierra. Él no se conformó con predicar en una colonia, en la otra de su ciudad. Él cumplió esta gran comisión, salió de su ciudad, a otros países, a otras naciones, a predicar el Evangelio. ¿Y saben qué? Especialmente él fue a lugares donde nunca habían escuchado ni siquiera por el nombre a Jesús. Vamos a leer Romanos 15, versículos 19 y 20. Romanos 15, 19 y 20 dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Se fijaron? Entonces se metió a lugares donde nadie había escuchado de Cristo, donde tenían otras religiones, otras creencias, y ya saben cómo le fue. Métanse a algún pueblo por aquí, de nuestro país, de esos bien escondidos donde todavía no llega el Evangelio, que están ya muy escasos, por cierto, con esas tradiciones que tienen, y lo van a paliar. Lo van a paliar. Y eso le pasó a Pablo. Hoy día es muy difícil hallar un lugar donde no se haya nombrado a Jesucristo, ¿verdad? Gracias a hombres como Pablo, que cumplieron esa comisión del Señor. En sus viajes misioneros, Gina, ponle la siguiente lista, Pablo evangelizó en ciudades tales como Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Iconio, Derbe, Listra, Éfeso, Mileto, Neápolis, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto y Roma. Fíjense nada más, un solo hombre. Y con una sola vida. Tuvo todos esos lugares y todos esos países predicando el Evangelio y no se conocía nada antes. Esos viajes misioneros no fueron días de campo, no fueron vacaciones, fueron días muy difíciles, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, sin gastos pagados, ni siquiera para la gasolina, ni para recibir hospedarse en hoteles de lujo, ni recibir aplausos y honores en las ciudades donde llegaba, nada de eso. Al contrario, no le daban cuando llegaba Pablo a Éfeso, por decir algo, tenga señor Pablo las llaves de la ciudad, aquí está, gracias por venir a nuestra ciudad, nada de eso. No recibía honores, no recibía aplausos de la sociedad, al contrario, ¿qué fue lo que recibió? Recibió amenazas, persecución, azotes y cárcel. Eso fue lo que recibió. y aún de las mismas personas, de los mismos hermanos en Cristo, por los cuales Él se sacrificó y arriesgó su vida para predicarles el Evangelio, ¿saben qué? Aún de sus mismos hermanos en Cristo por los que Él se arriesgó, ni siquiera de ellos recibió lo que de veras le correspondería de gratitud y de amor, sino más bien recibió desamor. Y eso se recibe muchas veces al servir a Dios, por los mismos hermanos en Cristo. Miren lo que dice él en 2 Corintios 12, 15. Sus gastos pagados. Y yo con el mayor placer gastaré, ¿qué? Lo mío. De mi bolsa me voy a pagar lo que necesite. Y aún yo mismo me gastaré mi cuerpo, mi físico, que se acabe por servir al Señor, dice Pablo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y luego viene esta frase que a mí me hace llorar. Aunque amándoos más, sea amado menos. Mientras más les ame, menos me aman. Mientras más les sirvo, mientras más me sacrifico por ustedes, menos amor recibo. Así dice Pablo. Pero con todo esto, él no le importó y él siguió hasta terminar su misión aquí en la tierra. Pregunto, ¿tenía derecho Pablo a decir, sed imitadores de mí? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Podemos imitar a Pablo? ¿Deberíamos imitar a Pablo? Yo creo que sí. Termino con el punto número 2 y ese es el reto del que les hablaba. Ejemplo a los demás. ¿Yo? Ya hablamos que Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Y guardando las distancias, tenemos otros ejemplos en la Biblia que también podemos imitar. Hablamos de Job, hablamos de Abraham, hablamos de Ruth, etc. Ahora quiero que hablemos de yo, o sea, de cada uno de ustedes y de yo. Y de mí. ¿No deberíamos ser nosotros también ejemplo a los demás? Quiero decir esto. Es muy fácil decirle a otra persona, no me mires a mí ni mires a ningún otro. Es lo que decimos siempre. No me mires a mí, no mires a ningún otro. Mira a Jesucristo. ¿Verdad que sí decimos? Ve a Cristo, no a Él. No, a mí no, no pongas tus ojos en mí. Pon tus ojos en Cristo. Y hasta tenemos un canto, y lo cantamos el domingo último de Culto Unido especial, que se llama Pon tus ojos en Cristo, ¿se acuerdan? Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo. Y tiene base bíblica. ¿Me pueden decir un versículo donde diga que hay que poner los ojos en Cristo? Hebreos 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es cierto. Sí, pero al decir, no me mires a mí, mira a Cristo, ¿no estamos siendo hipócritas? ¿No estamos tomando una posición muy cómoda? No, mira, yo no. Tú mira a Cristo. ¿No será? ¿Saben? Hablando de himnos, también tenemos un himno muy bonito en los himnarios que ustedes probablemente no conozcan, que dice la letra en el coro, que en mí puedan ver a Jesús. ¿Cuántos conocen ese himno? Se los quisiera enseñar. Y ese himno también tiene base bíblica. Y ahorita los vamos a buscar. Pero quisiera ponérselos, a ver Gina, ponme el canto. Déjenme entonarme porque si no... no agarrar un tono ni muy alto ni muy bajo. Ya. Fíjense cómo dice la letra. Pasando por el mundo cruel que siembra en los hombres y él, viviendo activo, puro y fiel, mi anhelo es andar cual Jesús, que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver a Jesús, contando la historia de su gran amor, que en mí puedan ver a Jesús. Contando la historia de su gran amor, dice, yo les decía el otro día a los muchachos que están yendo a visitar, no vayan si su vida no refleja lo que están queriendo predicar. Vamos a contar la historia de su gran amor, pero también no solamente con la boca, sino con nuestra vida, con nuestros hechos. Que el mundo vea que lo que predicamos es lo que estamos viviendo. Contando la historia de su gran amor, que en mí puedan ver a Jesús. La segunda estrofa dice, un libro abierto anhelo ser, que en mí todos puedan ver que Cristo ya cambió mi ser, que en mí puedan ver a Jesús. Que en mí puedan ver a Jesús. Que en mí puedan ver a Jesús. Contando la historia de su gran amor. Que en mí puedan ver a Jesús. Ser cual Jesús es mi deber, su gracia y amor tener, obrar con celo hasta vencer. Yo anhelo vivir cual Jesús. ¿Quieren cantar conmigo el coro? Que en mí puedan ver a Jesús. Que en mí puedan ver a Jesús. Contando la historia de su gran amor. Que en mí puedan ver a Jesús. Amén. Primera Corintios 11:1, lo volvemos a leer. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Primera Tesalonicenses 2:14, también la Biblia nos habla, aquí Pablo, no reprendiendo al revés, celebrando lo que estaban haciendo los hermanos de la iglesia tesalónica. Dice, porque vosotros vinisteis a ser imitadores, fíjense, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Le dice a los tesalónica, ustedes, me alegro de que ustedes estén imitando a las iglesias que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Bendice a la iglesia de Tesalónica por estar imitando a las iglesias de Judea, que estaban padeciendo persecución. Decir no me mires a mí, mira a Cristo, es una hipocresía. Es como un padre que cigarro en la mano le diga a su hijo, hijo, no debes fumar, eso no se hace. Mira el ejemplo de tu tío Rogelio, él nunca ha tocado un cigarrillo en toda su vida. ¿Cómo ven? ¿Podrán sus palabras convencer a su hijo? ¿Qué tendrá más influencia en el hijo, las palabras o su ejemplo? El ejemplo. El autor de un libro que se llama Un esposo conforme al corazón de Dios, Jim George, dice que un hijo hace lo que le dice su padre hasta los 14 años. Y después, a partir de los 15, hace lo que hace su padre. ¿Me entendieron bien? ¿De qué edad son sus niños ahorita? Quizás están pequeñitos, pero están haciendo lo que les dicen, después van a hacer lo que ustedes hacen. Y el poder, dice él, la influencia del ejemplo del padre, dice, es muy poderosa, inclusive por encima de la voluntad de las personas. Dice, yo mismo, cuando vivía en mi casa, dice, mi papá era una buena persona, tenía muchas cosas buenas, pero tenía algo malo. Llegó con el tiempo a tratar mal a mi mamá. La trataba mal. Y yo viendo sufrir a mi mamá, me prometí a mí mismo, cuando yo me case, yo sí voy a tratar bien a mi esposa, yo no voy a hacer como le hace mi papá. Pero pasado el tiempo, se casó, ¿y cuál sería su sorpresa? Que de repente tomó conciencia de que él también estaba tratando mal a su esposa, igual que lo hacía su padre. Cuando se dio cuenta, puso marcha atrás. Pero es tan fuerte la influencia del ejemplo que nos hace actuar de los padres a los hijos, repitiendo sus conductas, las buenas y sobre todo las malas. Por esto mismo, cada cristiano maduro debería ser un buen ejemplo para los nuevos cristianos y para los inconversos. Y debería ser capaz de decir, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. ¿Amén? Eso es lo que Jesús quiso decir, precisamente el último texto, Gina. Eso es lo que Jesús quiso decir a sus discípulos cuando les dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué otra cosa sino eso significa? Queremos ser ejemplo al mundo de cómo nos debemos comportar. Concluimos entonces, la conclusión dice, este fue el propósito de esta serie de mensajes aprendiendo del Maestro, que habiendo conocido su decir y actuar, sigamos su ejemplo de manera que podamos decir justificadamente a otros, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a orar.